charla. La idea es un poquito hablar de Fieldglot, pero no de Fieldglot, digamos, del negocio, sino un poquito algunas claves para poder lograr que la transición de los animales que entran al Fieldglot sea más exitosa. Es quizás una de las etapas más claves, digamos, del Fieldglot, es todo el periodo de adaptación de animales que vienen obviamente de dietas muy distintas a la dieta de un Fieldglot, y bueno, de qué manera poder hacer esa adaptación de una manera mucho más exitosa, porque eso impacta en la totalidad del resultado del negocio. Hablando de claves, ¿cuál cree que es la clave fundamental del Fieldglot para lograr una buena carne? El Fieldglot es un sistema de producción que requiere, digamos, desde ya es poco natural, pero evidentemente el primer paso importantísimo en el Fieldglot es lograr animales que se adapten con el menor estrés posible. Quizás el estrés en todo el periodo de adaptación y de ingreso al Fieldglot es lo que muchas veces tira por la borda gran parte del negocio, ¿no? Entonces, una de las, quizás de los focos más importantes en la charla de hoy es tratar de analizar un poquito todos los factores que generan estrés y cómo poder cubrirlos para que después ese animal esté preparado, digamos, para expresar el máximo potencial que tiene. En esto tiene que ver el transporte también, ¿no? En esto tiene que ver el transporte, en esto tiene que ver la forma de destete, los sistemas de feria, los tiempos que el ternero pasa en ayunas, de qué manera lo adaptamos cuando llega, con el manejo, con la dieta, de qué manera ajustamos la dieta. Muchas veces hay que tener en cuenta, hay que entender a los animales, ser un poco empático con ellos, y muchas veces pretendemos que a veces llegan de un sistema pastoril, por así llamar, al pie de la madre, y pretendemos que los bichos lleguen y ya aprendan a comer silo inmediatamente, y muchas veces con silos de las calidades que quizás ni siquiera una vaca adulta quiere comer, o silos que ya están oxidados o fermentados, y bueno, en fin, hay una serie de cosas que hay que tratar al animal, digamos, al animal, a su rumen, a su metabolismo, a su sistema inmunitario. Entonces, en la medida que nosotros logramos pasar esa etapa con los menores niveles de estrés posible, ese animal recupera el consumo lo más rápido posible, y bueno, y entramos en un círculo virtuoso. ¿Cuánto es el tiraje más apropiado para el ternero que ingresa al Fieldglot? Uno puede hablar desde el punto de vista fisiológico o desde el punto de vista del negocio. Desde el punto de vista fisiológico, lo que nosotros apuntamos cada día más es a la nutrición temprana. Ajá. O sea, la vaca tiene un determinado tiempo en el cual su producción de leche puede cubrir los requerimientos de ese animal en crecimiento. Sí. Muchas veces, por tradición, por el negocio, extendemos ese periodo de lactancia de los terneros, y los terneros esos, más allá de los 120 días, la leche explica muy poco del crecimiento del ternero. Entonces va a depender de la calidad de la pastura que están comiendo, y muchas veces se llega en esos momentos a niveles de pastura, a calidad de pastura que no cubren los requerimientos del ternero. Entonces el ternero empieza a subnutrirse al pie de la madre, y eso, el impacto que eso tiene en la totalidad del engorde y la totalidad del negocio del Fieldglot es bastante importante. Entonces, son esos los conceptos que, cuando uno habla de nutrición temprana, en realidad lo que quiere es, lo que habla es de llevar una cadena de nutrición de un animal joven, como es el ternero, con la menor cantidad de baches posibles, y tratando de cubrir para cada etapa los requerimientos mínimos que un desarrollo normal de su metabolismo y de su crecimiento requiere, porque si no terminamos lo que el animal no hace en el momento que lo tiene que hacer, sea músculo, después lo tiene que tapar con grasa. Y taparlo con grasa significa una ineficiencia muy grande, un costo energético 3 veces mayor y un costo económico también bastante mayor, con menores rindes, con después con todos los... ¿Y varía, este periodo de adaptación según la raza del ternero, según si es macho o hembra? No, lo que va a variar en realidad son los requerimientos fisiológicos de ese animal, pero en general el rumiante es rumiante, el ternero es ternero, es macho o es hembra, pero en definitiva los principios son iguales para los dos, ¿no? Muchas gracias, A ustedes, che, gracias.